Exclusivo, diariodemocracia.com. Sí, la verdad que es inusual tanta sensación térmica y eso hace que la consulta aumente muchísimo. No solo por los problemas que trae el calor por sí mismo, sino porque ahora es una época de alguna virosis que también ha hecho que los más chiquitos han consultado mucho, está desbordado el consultorio de pediatría. Y en lo que respecta al calor, realmente es para que la gente se informe. Bueno, en realidad la patología por calor puede ir de una cosa leve como una deshidratación hasta una cosa muy grave que son lo que se llama golpe de calor o heat stroke, que se llama en inglés, que es una patología que cuando no se detecta en forma temprana es mortal. Entran en coma, están con temperatura muy elevada, temperatura mayor de 40 grados, o sea que el centro de regulación de la temperatura pierde la posibilidad de regular y el paciente se pone febril persistente. Eso genera un montón de trastornos. Ese es el caso extremo. Lo que más se ve en la guardia y lo más habitual es los pacientes que están sofocados, que han hecho alguna lipotimia, que han hecho deshidratación de leve a moderada. Todo eso es muy prevenible. Lo que habitualmente hablamos con la gente es que en esta época no use ropa oscura, que trate de no estar expuesta al sol con ropa oscura si tiene que trabajar, tratar de hidratarse bien continuamente. Sí, los primeros síntomas son un paciente que puede hacer un trastorno del sensorio, una obnubilación, estar deshidratado, con mucha sensación de sed. Por eso hay que estar alerta si no tomó mucho líquido, si tuvo algún vómito y no repuso la cantidad de líquido que puede perder en estos días. Los síntomas en esos chicos son verlo un poquito deprimido o que el llanto no es lo vigoroso que debería ser, verlo no tan reactivo. Esos son las primeras. ¿Y en los abuelos? Los abuelos lo mismo. Realmente los abuelos, la tercera edad, sufre muchísimo el calor, también tienen mucha dificultad para regular la temperatura. Entonces, si hacen un cuadro febril, alguna patología, aunque sea banal la patología, en esta época puede transformarse en algo más grave. ¿Cómo se previene, doctor? Bueno, se previene hidratándose bien. ¿Tomando agua? ¿Con agua es suficiente? Con agua es suficiente. Con agua es suficiente. Si un paciente tiene función renal normal y no tiene ninguna patología de base muy grave, con agua es suficiente.